ti que yo me siento domador. El deseo y la locura de tu amor. Como en casa, te complace, te complace. Hey. Oh, oh, oh. Ay, vámonos de fiesta, llegó la Navidad. Vamos a prender el fuego, bailando en compás. Y que cuando amanezca, todo no da igual. Moviendo la música. Siento cada momento con mis ojos, yo te estoy comiendo. Quieres el cariño de tu hijo, desde tu pecho. Y me alumbra por la cuba de tu cuerpo entero. Cuando se trata de tu amor y de tu queso es primero. Enciéndete, dame tu cuerpo entero. ¡Hey! Por ti me desvelo. Dame encima, dale suelta del pelo. Me llevas hasta el cielo y tu lamento. Desde arriba se escucha más bonito, mi niño. Desde arriba tú te ves más lindo. Te gozo de los pies a la cabeza. Y de paso con tu cuerpo que me pone bien arriba. Con tu cuerpo que me pone bien arriba. Más mirarte para arriba, ahora siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Para arriba, para arriba. Más mirarte para arriba, ahora siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Ahí vámonos de fiesta, llegó la Navidad. Vamos a prender el fuego, bailando en un bar. Y que cuando amanezca, todo nos da igual. Traído por tu cuerpo, baby. Aprovechamos el tiempo. Mulato, no te arrepientas. ¿Qué voy a hacer sin ese fuego que a mí me calienta? Si sabes que en tu ausencia pierdo la paciencia. A mí también me gusta estar arriba porque tú te piensas. Yo sintiendo lo más profundo. En un segundo yo pongo tu pie al mundo. Y si te sigues moviendo de esa manera, yo te aseguro que te doy la vida entera. Desde arriba se escucha más bonito, mi niño. Desde arriba tú te ves más lindo. Te gozo de los pies a la cabeza. Y de paso con tu cuerpo que me pone bien arriba. Con tu cuerpo que me pone bien arriba. Pa' arriba, pa' arriba. Más mirarte pa' arriba. Ahora siéntelo, siéntelo. Pa' arriba, pa' arriba. Más mirarte pa' arriba. Ahora siéntelo, siéntelo. Ahí vámonos de fiesta. Vamos a prender el fuego. casa te acompaña en el dial. A ti, madre mía. Solo